vicepresidentes, incluido Choi Ryong-hae y otros directivos del Comité Central del Partido y de la Unión de Mujeres, visitaron el día 13 el albergue de las participantes en el sexto Congreso de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea y las estimularon.